sabes bien que eras parte de mi vida. Sabes tú que te di todo mi amor. Tú sabías con tus penas yo sufría. Con tu risa yo también era feliz. Pero todo cambió, pues mi amor se fue acabando. Desde aquel día en que descubrí que me mentías. No te guardo rencor, te enseñé que nada vale y que seas feliz, pero hoy te digo adiós. De mi vida, sabes tú que te di todo mi amor. Tú sabías con tus penas yo sufría. Con tu risa yo también era feliz. Pero todo cambió, pues mi amor se fue acabando. Desde aquel día en que descubrí que me mentías. No te guardo rencor, te enseñé que nada vales y que seas feliz, pero hoy te digo adiós. Se fue acabando desde aquel día en que descubrí que me mentías. No te guardo rencor, te enseñé que nada vales y que seas.